Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Recientemente se ha publicado una novela gráfica, El tesoro de Lucio, que narra la apasionante vida del libertario navarro Lucio Urtubia. Una novela gráfica que nos sumerge en los diferentes aspectos vitales de Lucio Urtubia, que es conocido por ser una de las personas que participa, entre otras cosas, en el movimiento de resistencia libertario durante la dictadura franquista. Para analizar un poquito cómo se ha desarrollado esta novela gráfica y para conocer un poco más sobre la vida del propio Lucio, tenemos al otro lado del teléfono en Navarra a Belatz, autor de esta novela gráfica, de este cómic, que tiene como principal protagonista a Lucio Urtubia. Muy buenos días, Belatz. Buenos días, ¿qué tal? La pregunta que quizás se nos están haciendo nuestros lectores es ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge esta idea de hacer un cómic sobre la vida de Lucio? Bueno, pues es bastante curioso porque realmente surge a partir de la propia idea de Lucio. Es decir, a Lucio, que ya tenía con la editorial Chalaparta 3 libros publicados, 2 autobiografías y una biografía que le hizo Bernard Thomas, aparte del documental y todo eso, pues bueno, en un salón del libro de Durango vio que había alguna biografía de otro maquis así en formato cómic, novela gráfica, y le sugirió a la editorial, ¿no? Oye, ¿y por qué? Además, con esa forma peculiar que tiene el de hablar, ¿por qué no hacéis mi vida en dibujicos también, así y tal? Entonces, bueno, les animó un poco a la editorial y la editorial ya se puso en contacto conmigo para tirar adelante con el proyecto. ¿Prefieres llamarlo novela gráfica o cómic, Belatz? Porque es un... no sé si es la eterna lucha, ¿no? Es polémico. A mí me da igual, se le puede llamar de cualquier manera, ¿eh? Yo le suelo llamar novela gráfica en el sentido un poco más de formato, bueno, que es un formato un poco más extendido, un poquito más pequeñito, más tal, que con una narrativa un poco diferente. Pero bueno, no quiero entrar en polémicas porque hay veces que entre dibujantes mismo no nos ponemos casi ni de acuerdo, ¿no? Pero bueno, se puede llamar incluso TVO o cómic, novela gráfica, como se prefiera. Uh-huh. Me imagino que la infancia de Lucio en Cascante, que es un pueblo de Navarra, de la Navarra quizás más profunda, no fue para nada fácil, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, yo siempre digo, bueno, siempre, y está a la vista, cada vez que hablas con Lucio o lees este libro o cualquier otro de sus libros o el documental, te das cuenta que realmente esa infancia dura en ese pueblo, como bien dices, ¿no?, de la ribera de Navarra, como es Cascante, realmente le marcó el devenir, o sea, es decir, todo lo que realmente luego realizó Lucio, todas sus actividades, digamos, libertarias en contra del régimen y de así, viene profundamente marcado por cómo le dejó ese estigma, digamos, de la vida que vivió en esos tiempos. Fíjate que nació en el año 31, pues le pilló también la guerra, la posguerra, le pilló un poco de todo y le marcó profundísimamente a la hora de estar en el otro lado, ¿no? De decidir el camino de luchar contra esas injusticias que él veía y que había vivido en sus propias carnes y en las carnes de la familia, que lo veía continuamente en el pueblo, ¿no? Después de hacer el servicio militar y encontrarse con algunas dificultades, decide pasar a Francia, donde comienza a frecuentar ambientes libertarios, y ahí conoce a personas tan significadas en la lucha contra Franco como el propio Kiko Sabaté. ¿Qué significó para Lucio este paso? ¿Qué significó conocer también al Kiko? Sí, pues bueno, Kiko siempre lo dice, no se cansa de repetir que para él fue un maestro, ¿no? Él ya lo conocía, bueno, lo conocía de oídas, ¿no? Kiko Sabaté, todo el mundo de esos ambientes libertarios, digamos que le adoraban, ¿no? Lo veían como un auténtico superhéroe, ¿no? Como alguien incluso casi inaccesible, ¿no? Como una leyenda, una epopeya, ¿no? Como existirá, no existirá Kiko Sabaté, ¿no? O sea, realmente era alguien que les atraía mucho a estos jóvenes que estaban, pues bueno, pues intentando buscar su camino de alguna manera, optando por la lucha, ¿no? Entonces, cuando ya conoce a Kiko, y no solo que lo conoce, sino que encima le acoge en su casa, en su propia casa, pues para él le marcó profundamente, ya no solo en todas las actividades que realizó posteriormente, sino la manera de pensar, e incluso en la manera de actuar, en el sentido de que una frase mítica que le dijo, que aparece también en el cómic, ¿no? Que le dijo Kiko Sabaté, nunca te fíes de nadie, ¿no? Pues eso le marcó también, realmente a la hora posteriormente de trabajar y juntarse con muchos equipos, con gente con del mundo de la imprenta, con bueno pues con toda la gente que se relacionaba, él tenía, andaba con pies de plomo con esa frase que le quedó de Kiko, de nunca te fíes de nadie, ¿no? Y realmente, efectivamente, se cumplió esa profecía de que a veces fiándote un poco de más o de menos, pues al final se te acaba cerrando el círculo, y fue de las pocas veces que siempre a Luz Urtubia le han cercado, le han cogido, le han pillado y ha tenido que pasar alguna temporada en prisión, ha sido precisamente por chivatazos o gente infiltrada, etc. ¿no? Entonces, Kiko Sabaté, como he comentado desde un principio, que fue, se puede considerar el maestro, lo dice Lucio, si lo dice Lucio, oye, pues algo le tuvo que influir de una manera muy notable. Además, lo has comentado, comienza a desarrollar también habilidades en el mundo de la imprenta y junto con su equipo se transforma en uno de los falsificadores más importantes que pone en jaque a policía de media Europa. Esto también fue importante en su desarrollo, ¿verdad? Sí, y además es, digamos que por lo que más se le conoce a Luz Urtubia, ¿no? Es el famoso pasaje de poner entre las cuerdas al banco, si no el más poderoso del mundo, pues de los más poderosos, como era el First National Citibank, que hoy conocemos como Citibank, fue eso, ¿no? Cuando ya se da cuenta Lucio que bueno, Lucio en su pensamiento le dolía que, habiendo vivido las injusticias que vio en Cascante, en su Navarra natal, de violencia, pues no veía muy acorde a sus ideas, a su modo de pensar, el entrar a un banco con una Thompson, ¿no? De hecho, le creaba una gran tensión, se orinaba los pantalones, porque él tenía miedo de que resultara alguien herido, o él mismo, o un trabajador del banco, etc. ¿no? Entonces, cuando ya encuentran en el mundo libertario, se empieza a codear con gente de imprentas, que hay que resaltar que los imprenteros más famosos de toda la historia casi siempre han sido los anarquistas, porque han dedicado mucho tiempo a sacar periódicos clandestinos y pasquines y ese tipo de cosas. Y entonces, cuando ya se dan cuenta que por medio de las falsificaciones se puede conseguir mucho dinero para la causa, sin que corra riesgo tantas personas, ¿no? Entonces es crucial, digamos, el pasaje ese de las falsificaciones bancarias, ¿no? Que al fin y al cabo era una manera muy rápida y directa, sobre todo con los cheques de viaje, que sin hacer spoiler ni nada, decir que era una manera bastante rápida y cómoda, en el sentido de que también se la jugaban menos al no falsificar directamente dinero, sino cheques que se consideraban documento bancario e incluía menos penas si te pillaban haciendo la acción. Entonces, bueno, pues es, desde luego que es de los pasajes más conocidos de Lucio, pero que era también importante dejar claro que alrededor de toda su historia y hasta llegar a ese momento del Zenit, digamos que la parte más relevante con estos cheques, también hizo otras actividades como falsificar nóminas falsas, incluir, iban a los hospitales y también recababan documentación de gente que ya había fallecido para seguir cobrando de alguna manera, tal. Pero todo directamente para la causa, ¿no? Entonces, al final te encuentras con una persona que desde que dejó Cascante o dejó Navarra y empezó a vivir en Francia, pues que no paró de darle al coco, ¿no? Alguien que no ha tenido nunca estudios, que es lo que más nos resalta, ¿no? Nos choca de Lucio Urtubia, ¿no? Que al fin y al cabo no te estás encontrando con un intelectual, sino con alguien que como dice él, le echó más ovarios, ¿no? Que otras personas, y que lo que le pudo fue la pasión y la ignorancia, como dice él, ¿no? destaca, como bien has comentado, el carácter intrépido de Lucio, que sin embargo, y también lo has mencionado, no le libra de que en su vida, en su larga trayectoria militante, en su larga trayectoria vital, haya sufrido diversas experiencias represivas que se han cebado con él, también con la familia. Hablábamos de la experiencia en su detención con el caso del Citibank, que luego vamos a tratar de analizar, pero también sufre una detención en relación con el tema de los denominados Gary y el secuestro del banquero Baltasar Suárez en París. Quizás nuestros oyentes, si tienen una cierta edad, no conocen quiénes fueron estos Gary, qué ocurrió, cómo es que secuestraron a un banquero. Yo no sé si, Velat, nos puedes hablar un poquito sin hacer spoiler, evidentemente. Sí, bueno, había varios grupos, ¿no?, revolucionarios por aquel entonces. Entonces, Lucio siempre se rodeaba de mucha gente que tampoco le importaba mucho su filosofía, si iban con la causa y con luchar contra él estaba obsesionado con el fascismo y todo esto, ¿no? Entonces se rodeaba de muchos grupúsculos, digamos, de gente que luchaba en ese sentido, ¿no? De hecho, Lucio ni siquiera se afilió a la CNT, o sea, y también porque tuvo problemas con la CNT en el sentido de que la CNT vetó un poco aquí con Sabaté, y bueno, había ciertas rencillas y cosillas y tal, ¿no? Entonces Lucio, pues sí, a veces colaboraba y realmente a veces casi ni preguntaba a quién estaba ayudando, no sé si me explico, ¿no? O sea, al final, con el tema del secuestro, que no quedó bastante claro, y aunque salieron indemnes y salió el juicio, salieron absueltos tanto Lucio como su mujer y algunos amigos como Arnal de Chantal y tal, realmente colaboraban de manera bastante puntual, sin esa obsesión, pero sí cabe destacar que sí, que ayudó también a los Gary y que vamos, eso queda patente porque, aunque a veces Lucio intenta contarte la historia y se va por peteneras, intenta no contar demasiado, con el miedo siempre de que su vida aún continúa y que le pueden pillar o hay gente viva que puede comprometer y todo eso, pero realmente queda claro en los libros y tal, que por ejemplo en ese secuestro tuvo parte de colaboración de alguna manera pequeña y tal, con el tema de bueno, pues con el tema de estar trabajando en una obra y todo eso, pero bueno, viste las circunstancias que rodeaban políticamente aquel secuestro, aquella historia y tal, realmente que luchaban contra, se supone que a raíz de ese secuestro se abolió la pena de muerte en España, etc, ¿no? O sea, bastantes cosas de la lucha que, lógicamente, alguien que tiene en su conciencia muy claras las ideas de lo que debe hacer y luchar para cambiar el mundo, para cambiar y para luchar contra el fascismo, lógicamente entraba en ese tipo de actuaciones en aquellos años, ¿no? En aquellos años tan difíciles, tan duros, ¿no? Uh-huh. Lo has comentado tú, también a partir de las falsificaciones de cheques de viaje, perdón, del Citibank, se desata una actividad policial en torno a la persona de Lucio. ¿Qué pasó exactamente con el Citibank? Y luego, ¿cómo fue capaz Lucio de conseguir salir indemne del jaleo en el que se había metido? Sí, bueno, el tema del Citibank, bueno, no salió indemne del todo, aún estuvo 6 meses en la cárcel, pero podría haber caído bastante tiempo más, ¿no? El tema del Citibank, bueno, para empezar, Lucio Urtubia ya se había empezado también a codear con gente del gobierno francés, o con, por ejemplo, letrados y abogados de aquel gobierno socialista que había en Francia, que le echaron bastante una mano, ¿no?, en ese sentido. El tema del Citibank era tan sencillo como que les tuvo el valor o tuvo el ingenio o el acierto, ¿no?, de acorralarlos con ese sistema de falsificación tan buena que funcionaba, porque cobraban los cheques, pero comprados con identidades falsas que luego quemaban, destruían esos documentos. No había forma de pillar exactamente quién iba a operar en qué momento, y aunque detuvieron a Lucio Urtubia como cabecilla, pues los grupos continuaron haciendo sus acciones por orden de Lucio. Desde la cárcel dijo: vosotros continuáis, aunque yo esté aquí. Entonces el Citibank ya se vio totalmente acorralado porque no había manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales de los años 70 y que no es como ahora, que hay internet y un banquero que está cobrando un cheque en Roma y otro en Madrid y tal, enseguida le salta una alarma de que se está cobrando el mismo cheque a la vez. Entonces en aquel momento el Citibank no tenía los medios como para poder parar eso, ¿no? Y entonces al final salió indemne de la sencilla manera que le dijeron: bueno, pues vamos a pactar con este hombre de alguna manera. Y ahí está el famoso pacto, y esto tampoco es que sea spoiler del cómic en sí, porque es algo de lo que más se conoce a Lucio Urtubia, cuando salió también el programa de Jordi Évole en Salvados, etc, que fue el famoso pacto que el Citibank le dijo: bueno, pues entrégame todas las planchas, el stock que te quede, y ya está, y deja de hacer esto y retiramos la demanda particular que tenemos contra ti, ¿no? Pero bueno, Lucio Ortovia siempre dio un paso más adelante, le echó esos ovarios que comentaba antes y le dijo, vale, vale, yo os la doy, pero somos muchos aquí, ¿eh? Que estamos luchando muchos compañeros, así que me tendréis que dar un dinerico, les dijo, ¿no? Entonces, ahí queda lo que el Citibank ya se echaba las manos a la cabeza y dice, no puede ser, estoy retirando la demanda contra una persona que nos ha estafado millones de dólares, millones de francos, millones de dinero por todo el mundo, y me está encima pidiendo más. Entonces es que tuvo que acceder el Citibank. Eso no fue mediático porque, claro, lógicamente no le interesaba a Citibank en aquella época que saliera en todos los periódicos, en todas las radios, televisiones, diciendo que el Citibank, un obrero, un albañil de cascante, un anarquista inculto, sin estudios, que casi los tumba, ¿no? Entonces no salió mediáticamente y es ahora cuando se empieza a conocer, o relativamente hace poco, pues toda esta historia, ¿no? De un poco el David contra Goliat, ¿no? De alguna manera, ¿no? O como dijo Boadella, ¿no? Que Lucio Ortuvia era un Quijote, pero que los molinos realmente eran gigantes, ¿no? Uh-huh. En el Tesoro de Lucio cuenta ya con una segunda edición. ¿Crees, Velázquez? Tercera. Mira. Bueno, vamos con la tercera, sí. La pregunta que te iba a hacer va en este sentido. ¿Crees que hay un cierto renacer en el mundo de la historieta, en el mundo de la novela gráfica? Pues yo pienso que sí, y estamos bastante optimistas los colegas de profesión porque aunque la tendencia va despacio un poquito, vamos al ritmo paso a paso, pero vemos que no hay pasos hacia atrás, ¿no? Que siempre se están dando hacia adelante, ¿no? En el tema de la novela gráfica, sobre todo eso, yo pienso que se ha acuñado un poco de manera más pedante o lo que sea el término novela gráfica, pues para que nos quitemos todos esa estigma que tiene el cómic, ¿no? De algo infantil, ¿no? Pero sigue cierto que se están tratando muchos temas que antes, primero, no había cierto miedo de publicar, segundo, había una censura, efectivamente, y ahora es el momento también de tocar temas así bastante serios de una manera que acerca más al público. Yo estoy convencido que todos los cómics que se están vendiendo del Tesoro de Lucio, que la gente que los está adquiriendo, a lo mejor no se hubieran comprado el libro de Lucio. No quiere decir que la vida de Lucio Ortuvia no tenga interés contada por él mismo en su propio libro, pero sin embargo el cómic parece es más como un detalle, algo que puedes regalar, algo que se puede leer más rápido, algo que puedes, pues bueno, degustar de otra manera, ¿no? Y que no estás acostumbrado. Y hay mogollón de gente, incluso de edades ya avanzadas, que no había leído un cómic en su vida, lo ha leído, le ha encantado, y que ahora ya está yendo a las bibliotecas o a las tiendas de libros a buscar más cómics de ese género, de ese estilo, y que cuenten historias un poco ya que no se sienta que está leyendo un tebeo de Mortadelo y Filemón, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que una persona como Lucio Ortuvia puede transmitir a las generaciones más jóvenes de hoy en día, teniendo en cuenta cómo está la situación en Europa con el alce de la extrema derecha? ¿Cuál es el mensaje que puede transmitir Lucio para la gente un poco más joven? Bueno, Lucio siempre transmite mensajes que pueden resultar a veces bastante ocultos o metafóricos o de alguna manera no te deja claro, ¿no? A veces le dicen a Lucio, ya, pero ¿qué hago yo? Dime, ¿qué puedo hacer yo para cambiar este mundo, ¿no? Porque él siempre dice, somos lo que hacemos, hay que trabajar, podemos cambiar el mundo, las cosas pequeñas no existen, solo existen cuando las juntas y se hacen grandes. O sea, habla de una manera muy poética a veces, ¿no? Pero él sí que te deja claro, yo después de estar conociéndole, de estar reuniéndome con él en París, en Cascante, en Pamplona, muchas entrevistas, pues al final es alguien que te transmite mogollón, un montón de positivismo, de optimismo, de energía, te vas con las pilas cargadas, ¿no? Y dice, pues realmente yo sí puedo, de alguna manera, dentro de mi vida cotidiana, pensar en cómo puedo cambiar ciertas cosas, ¿no? Claro, dice ya, pero si yo lo hago y los demás no lo hacen, pero es que por ahí no podemos tirar, ¿no? Hay que tirar desde la manera de que digamos, joder, pues vamos a intentar cambiar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues también de alguna manera haciendo ver a las personas también, a lo mejor, que están viviendo una situación injusta y que no pueden sentir resignación, a lo mejor, sino que tienen que rebotarse de alguna manera y tener que verlo de otra forma, ¿no? Incluso en el epílogo del Tesoro de Lucio, Lucio deja claro, ¿no? Incluso se atreve a decir que a chavales jóvenes que les dio clases de artes gráficas, o sea, que fue a, perdón, hacerles una visita y tal, les dijo, y si podéis falsificar para el bien común, falsificar, en el sentido de si alguien necesita unos papeles para que tenga acceso a una sanidad, se los falsificamos y punto, ¿no? Al fin y al cabo está haciendo una apología, digamos, de delinquir de alguna manera, ¿no? Pero es una forma también de cambiar y hacer cosas, que no me parece para nada osado, y en el sentido de que si lo vemos de otra manera, a lo mejor podemos pensar que los que están delinquiendo nos están robando a nosotros mismos, y yo creo que hay bastantes casos de corrupción y muchas otras cosas más que están demostradas y que se ve que nos están haciendo. Entonces, como decía Lucio, si ellos hacen dinero, ¿por qué no vamos a hacer nosotros dinero, ¿no? Entonces, de esa manera Lucio te carga las pilas y que cada uno luego opte por de qué manera puede hacer cosas para cambiar el mundo. Yo a lo mejor desde mi prisma pues puedo decir, bueno, pues los siguientes cómics que voy a hacer van a ser más de para concienciar o contar historias para remover, para hacer pensar, para reflexionar. Bueno, pues si cada uno va haciendo de alguna manera su lucha, pues Lucio Urtubia se verá contento. Así es. Y desde aquí un saludo para ti y para Lucio, que además anda algo delicado de salud, ¿verdad? Sí, anda, ya lleva un año y pico así un poquito más flojillo de salud. Estuvo realmente mal, pero bueno, ahora parece que ya está sobrepasando la enfermedad y tal, no tenemos al Lucio tan fresco de antes, pero vete a saber si no le queda ahí algún cohete para hacer alguna de las suyas. Traca para rato. Pues muchas gracias, Velaz, por tu tiempo, por tus palabras, un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo realizado. A ti, Sergio, un abrazo muy fuerte desde aquí, de Iruña.